Saludos a todos muchachos presentes. Saludos, Fernando. ¿Cómo está, mi estimado Monserrate? Debemos, creo, ya tener una sede para grabar, porque la verdad es que no sé si mi voz está escuchando bien, así que hola a todos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! A la señora Selinda. Ya la caché. Por acaso, hola. Buena bienvenida a todos nuestros escuchas, ¿no? Juliana. Ernest, buenas noches. Ru, ¿qué tal todo? Fer, ¿cómo estáis? ¿Cómo van? Todo bien. Rubencito, ¿cómo está tu oreja? Pudriéndose, aún. En todo caso, no sé, ¿sabes qué? Como no escucho bien con el un oído, no sé si estoy hablando muy bajo o muy alto. No en todo caso, modular, sí, no sé. Si hagamos lo siguiente: si te escuchamos gritar, te vamos a cachetear. ¿Te parece? Está bien. Entonces, ¿ya? Eso va, lo que va a provocar es que no hable muy alto y nadie me escuche. Y obviamente perderemos a todos los fans porque obviamente hablo. Tu voz, sintoniza tu voz es el enganche. Voz, obviamente. Tu voz es el enganche. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, el episodio anterior fue puro odio, así que si tienen todavía algún rezago de odio, por favor, mándenlo. ¿Ninguno? No, la verdad es que no tuve cero odio en realidad. ¿Seguro? Yo traté de defender a todas las personas en el episodio anterior. Yo excepto voy a las feminazis. Yo voy a mandar a alguien, a mandar una lista corta a taxistas, buseteros y vigilantes de tránsito. ¿Ya? Todos caen en el mismo saco. Espectro. Valen verga. Ustedes. ¿Ustedes nosotros o ustedes los...? Ustedes ellos. También. Es como estaba viendo para acá. Deberíamos hacer una cápsula de odio así, cada episodio así. Sí, ¿no? Puede ser. Queda bien. Igual, ¿sabes qué es gracioso? Que en todos los episodios creamos un segmento nuevo. Y nunca dura. Dura un episodio y se acaban al siguiente episodio. El único segmento que dura son las noticias. Qué buenos tiempos cuando hicimos la pregunta del mono, ¿no? La pregunta, qué buenos tiempos cuando hicimos el hazme el review del disco, ¿cómo? Ni me acuerdo. Escúchame este disco. Escúchame el disco, ni me acuerdo. ¿Qué más era? Otra hicimos. La verdad, tanto tiempo atrás. Bien, malditos viejos. Noticias de la semana. Empezamos. Vamos, por petición de Juliana, vamos a tratar de cerrar cualquier comentario posterior a este episodio que tenga que ver con la película Logan, porque ella está harta. No sé por qué. ¿Estás harta de Logan? No estoy harta de Logan, estoy cansada de las noticias post-Logan. Está ya bien. Se dijo todo. Está bien. ¿Qué más yo también decir? Creo que. O sea, yo seguía con. Yo sigo a Hugh Jackman en Instagram. Marica. ¿No sigues a Marica el más o Marica tú? Por favor, Marica tú. Marica. Ya, entonces. Ya, el man habrá posteado unas 50 fotos o 60 fotos de Logan llorando. Entonces la primera vez dices, ya qué bacán, chévere. A la décima foto, bacán. A la 30 fotos tú dices, ya. Bueno, y así sigue el man, ¿no? Entonces llega un momento en que ya. Pero fotos en qué trip, que sí que le he sacado unas 10 fotos a Patrick Stewart, mínimo, con el man. ¿Sabes que yo leí ayer que el viejito sufre de artrosis, artritis, algo en la mano, que, o sea, como que no puede hacer puño, o sea, sufre harto dolor en las manos? Y el man le hicieron una entrevista. ¿Para masturbarse? Debe ser complicado con la mano de chocacho. Claro. Y bueno, no sé si es complicado en todo caso. Pero el que quiere puede. Claro, donde hay voluntad y modo. Y el tipo le pregunta, y el man lo dijo de manera pública, que el man consume productos basados en marihuana para calmar el dolor de su mano. Debe ser. Sí. Claro. Perfecto. Bueno, el 9 de marzo hubo un intercambio de tweets entre un usuario llamado Maurice González y el director de la película, en el cual el primero le dice, ¿sabes qué? Te voy a pasar una imagen en la cual está la chinita esta Yukio de The Wolverine. Buena película de Wolverine. Sí. The Wolverine Immortal. En la cual... Correcto. En la cual... es la última escena, creo, una de las últimas escenas en la cual se está despidiendo Logan de ella, que se está subiendo un avión o algo así. Y pero que está en un tren. No, es cuando recién está yendo a Japón. Es verdad, ok, estoy equivocado. Pero en todo caso, es la escena en la cual ella le dice, ¿sabes qué? Yo te veo en un futuro, te veo acostado, con sangre por todos lados, sosteniendo el corazón, tu propio corazón en tu mano. Así es. Entonces todo el mundo se pensó, yo en ese momento imaginé una cosa sangrienta, algo posapocalíptico. Cabe recalcar que degenerado. En la peli, esta chica Yukio tenía el poder de predecir la muerte. Así es. No, tenía el poder mutante de la man era ver la muerte de así la era, persona. No era el futuro. Era el poder, solamente la muerte. La man podía ver la muerte de las personas. Cool. Bueno, en todo caso, eso era una parte de del tweet de este amigo González. Y la segunda parte era solamente el screenshot de Logan sosteniendo la mano de X-23 mientras moría. Que es una escena, es medio segundo de toda esa secuencia. Spoilers. Entonces, el siguiente tweet de director de la película es simplemente... Bien hecho, Maurice. Ajá. Bien hecho. Tal vez James Mango le dice... Sí, le dice, well done, nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras teorías extravagantes se fueron por el piso y es definitivamente... Las últimas palabras es ese cierre sentimental que algunos no querían creer. Pero existe en realidad. Ahora puede ser que esto, si tú dices, o sea, yo lo veo al mono que dice, yo le digo, está tirado, borracho, le digo... Bien hecho, mono. No, puede ser sarcástico, puede ser un well done sarcástico. Pero también. ojo que recuerda que esta chica Yukio era, ¿verdad? Yukio no son las cartas de... Yukio. Yukio le dice a Pokémon Wolverine, le dice, yo veo tu muerte y vas a morir con el corazón en tu mano, ¿correcto? Sí. Pero eso pasa en la película de Wolverine. Porque el man, claro, el man, okay, recuerda, claro, que lo infectan con un como gusano que se le... Ajá, que el man le anulaba el poder. Exacto, le quitaba el poder de regeneración. Y el man lo que hace es como que abrirse el pecho y se saca el corazón, saca el bicho y como que un punto como que se muere y regresa a la vida. O sea, no digo que no lo haya planeado así este man, pero... Pero al final no se murió, entonces quizás... Y ella ve, pero la muerte. Pero el man sí se murió, o sea, es como que... O sea, no es que se murió, sí, pero se ve como que ahí no tiene signos vitales, se murió. Pero no se muere, muere. No, pero es como que resucita en la película de Wolverine. Pues tú estabas ahí. Yo lo veo, ¿no? Le cogiste la mano a Wolverine. O sea, y tenés su corazón. Habría que ver. En la mano. O sea, yo no digo que no sea, pero puede ser un sarcasmo que dice, bien hecho ya. Ya Simón. O como Simón, pero consíguete un hobby, estás demasiado, viendo demasiadas películas. Mi estimado Fernando, eres muy mala fe. Vamos a decir que era tristeza en realidad. Y era poético. Fue un final poético. O sea, yo lo veo como que el man tenía pensado, el director, cuando en The Wolverine, tenía ya pensado que lo iba a matar a Logan cogiendo la mano a la hija en un futuro. Lo cual es importante porque revela la importancia de tener un mismo director durante toda la franquicia. Correcto. Sí, también, o por lo menos un mismo unit. ¿Sí? Que exactamente es... Cierras correctamente todos los arcos. Ese mismo día, Hugh Jackman postea en Twitter una foto de él en un Photoshop, supongo, tenemos para una publicación, sosteniendo la máscara de frente, y las redes sociales y Juliana se humedecieron, literalmente. Pero sí. ¿En qué aportaba? Era pura bulla, nada más. Es la misma huevada, ¿por qué? Porque nunca se la puso, ¿eh? O sea, lo que viste en The Wolverine Immortal, que hasta es la misma imagen, entonces hubiera sido bacán, al menos, el hype de que el man se pusiera el... ¿Sabes que hubiera sido suficiente? Gorro. Es que lo hace para que generar más contenido. Pero ¿sabes que hubiera sido suficiente? Hubiera sido chévere que en Logan haya como que una escena... A mí esa foto me cabrea. Con una foto de él como que... A ver, recuerda que en los cómics que hay en el universo de Logan... Espera un rato, deja acercarme para que la gente pueda escuchar mis agudos comentarios. ¡Wow! Recuerda que hay cómics en el universo de Logan sobre X-Men. Entonces también deben haber fotos o imágenes o videos de los manes previo al tema de Logan. Entonces hubiera sido bacán que haya una especie de video dentro de la película de Logan del man haciendo sus cosas de héroe, saltando una pendeja, pero con el traje amarillo. Y eso era todo. Sí, pero ¿para qué te muestra la foto el man después si ya no lo va a hacer? Al final del día igual, o sea... Para que te sientas triste y digas, ¿por qué no lo hiciste si pudiste tener la oportunidad y no quisiste? ¿Y qué aporta tanto un traje, en serio? Claro, pero sí es como que el traje clásico... Ya no importa, pero ¿para qué lo sigues mostrando? Pues, Por eso, para que te sientas simplemente, triste. Simplemente huida del man. Para que te sientas triste. En todo caso, Hugh Jackman, estoy cansado de tus fotos en Instagram, ya no sigues. Ya no te voy a seguir. Exactamente, le voy a dar un follow en este momento. Deja de hacerlo o te dejo seguir. No soy yo, tú me cansas, te voy a dar un ahora, si me dices, Fernando, ¿sabes qué? Voy a correr el Deadpool 2. No, ya claro. Está confirmado. No, no debería estar en Deadpool 2. Yo sigo con mi teoría que en Deadpool 2 debería haber un Wolverine. El nuevo actor deberían tratar de introducirlo al universo. Entre Ryan Reynolds y este señor Mangold ya postearon algunos tweets diciendo que no va a participar Wolverine en la segunda película de Deadpool. De hecho, Ryan Reynolds dijo, prisionero 24601 is on a solo mission. A ver, ¿qué dijo esto? Que el solo, no sé. Okay. Se ve que algún solo guitarra, alguna cosa. Ahora tengo una pregunta de protocolo. No se pueden ustedes. Cuando voy a estornudar, ¿tendré que alejarme? ¿O soy poco profesional y tengo que estornudar aquí mientras estamos grabando? O sea, trate de no estornudar sobre el micrófono. O sobre la comida. Exacto. Sobre todo sobre la comida. Bien, no, sobre todo sobre el micrófono, gracias. Adelante. De ahí sobre Ernesto, sobre Rubén, ya no importa. Sobre tu laptop. Y en este segundo, los motherfuckers dejarán de hablar de Logan por los próximos 15 minutos. 15 minutos. Las noticias que vamos a llamar a la huevada de la semana. A ver. Son dos. La primera es que Warner Brothers planea el reboot protagonizado por Michael B. Jordan, no el basquetbolista, sino... ¿El man es familia de...? No, es familia. Sino es el... El negrito de los cuatro fantásticos. El negrito de los cuatro fantásticos. Michael B. Jordan y ese también es el de Creed. Exacto. Sí, exactamente. Bien. Como actor principal... Durísimo que es todo en Creed y en los cuatro fantásticos. Es lo que pasó ese año en todo caso. Bueno. Es buena película Creed. Sí. Muy buena película. Va a ser el actor principal del reboot de Warner Brothers de The Matrix. No es un reboot. Después de 17 años del original, no es un remake, es un reboot. Es decir, la idea es que van a revivir la franquicia, supuestamente, quizás con una precuela, quizás con una historia posterior. Qué asco, qué mal. En todo caso, eso es lo que planea hacer Warner Brothers y, en teoría, nos lo va a entregar el año 2018. ¿Sabes qué sería bacán? Recuerda que en The Matrix siempre hablaban que Neo no era el primer elegido. Que era como que cíclico el asunto. Claro. Sería bueno que sea otro Neo. Pero partiendo de ese punto. ¿En serio? Sería otro. Bueno más The Matrix. En serio. Ya por eso sabes que los otros seis fracasaron. Entonces, exacto. O sea, quieres ver la película de un fracaso. ¿Quieres tres episodios precuelas? Mira, anteriores? Yo creo que lo que quiere hacer Warner Brothers. Los copiones de Warner Brothers. Sí, copiones de Warner Brothers. Es copiar, cuidado que los males nos siguen en las redes sociales. Copiar Star Wars. Copiar justamente Star Wars, o sea, revivir la franquicia. Y por ejemplo, vas a ver ahí, a lo mejor ves un John Morpheus. Tales of John Morpheus. Los cuentos del joven Morpheus. Los cuentos de la cripta. The Tales of John Morpheus. Trinity the Virgin. y vas a comenzar a sangrar la. Pero en serio crees que es. O sea. Perfecto. El tema es dinero. Pero en verdad, ¿vale la pena algo que ya está cerrado, que para muchas personas es muy icónico y que de cierta forma es un arco, no digamos que perfecto, pero muy bien iniciado, terminado y ya lo ves así? Claro, o sea, necesitas, y la diferencia también es que quizás en Star Wars era porque tenías cosas diferentes. Quizás en Star Wars era más extenso. Claro, porque tuviste 20 años de gente escribiendo. Exacto. Ahorita no tienes mucha gente recordando de Matrix, que nada más que cuando lo ves en Netflix o en algún lado. Es casi que un seguimiento, una religión, un estilo de vida, qué sé yo. The Matrix no tiene ese El único nivel. Que se anda vistiendo de látex negro es Rubén, nada más. Yo lo único que digo es que ustedes los dicen sábados, eso los sábados por la noche por la primera vez. Claro. Yo lo que digo es que ustedes no dicen, piensan eso porque ustedes están siendo dominados por sus amos computarizados. Yo estoy libre del pensamiento del. Ojo, que yo no pienso igual que Monserrate. ¿Ah? En realidad yo él no te ama, por eso. Yo estoy de acuerdo en que lo hagan porque, según mi visión, la primera parte de Matrix, lo he dicho varias veces, fue bien hecha y las otras dos fueron mal hechas. Claro, es que ya vieron que tuvo éxito la primera y dijeron, hagamos otras dos. Fueron mal escritas. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer algo ya es bajo un esquema y puedes hacer buenas películas, chévere, que si haz un reboot en vez de seguir la historia de Neo y Trinity, o sea básicamente no sé. Si vas a hacer The Matrix, ya hazlo desde cero. The Matrix fue como que fue el boom en el tema de eso de No era CGI, ¿qué era eso que utilizaban? Para CGI. Hacer CGI, era para que las balas salgan como que lentas. Eran técnicas nuevas de rodaje que no existían. Claro, la cámara esta 360. No era una serie de cámaras, de hecho. Bueno, ya era esa. Que se veía 360. Ya eso era el boom a nivel tecnológico. Pero ¿con qué más? ¿Qué más pueden hacer ahora? No, pero eso solamente es un poco de forma. Pero vamos es que yo lo veo historia, también por eso. Para generar historia. Lo que los manes deberían hacer es ya, como dice, o no sé si estoy malentendido lo que dice Ernesto, pero es como que ya hacemos. Ya tuviste tu éxito, avanza y crea algo nuevo. Crea algo más. Trata de diversificar la oferta exportable en todo caso. O sea, así como lo único, de tecnologías que creen algo diferente. Ya lo no único, vengan a copiar. Para mí, la verdad, cuando sacaron entre la, creo que la 2 y la 3, Animatrix, ya, con eso, cualquier duda que tenía de ver algo previo a lo que era la Matriz, ya, me bastó. Pues en realidad, ¿qué más puedes explicar? Quizás en otras franquicias, entre comillas, con los dedos deditos de Fernando, franquicias. A ver, son las tuyas. Dedito, franquicia, dedito. Uh-huh. Quizás funciona porque que el universo no es, o sea, es bastante diverso, tiene bastantes tonos. Acá, si te das cuenta, es que acá se trata de El Elegido, nada más. Y aparte, todo va a ser siempre triste y totalmente sin ningún otro cambio, que los manes siguen en la Matriz metidos y no han podido salir, nada más. ¿Sabes que deberían hacer películas de precuelas de la Biblia? No sería una buena idea. ¿Qué se lo va a vender a Warner Brothers? Precuela de la Biblia. Interesante. Piénselo, Warner Brothers. La Biblia como una precuela de la vida misma. Está bien. Mm-hmm. Piénselo. Interesante. Luego del lanzamiento de La Leyenda de Zelda, Breath of the Wild, los sitios. No, Breath of the Wind. No, Breath of the Wild. Los sitios de pornografía reportaron que el día del lanzamiento perdieron un 15% de tráfico habitual y aumentaron en 100% las búsquedas de Link y de Zelda en estos sitios. Gaming before fapping. Así parece. Pasó lo mismo con Fallout 4. Así es. Parece que cuando salen estos juegos Pepa, claro, la gente deja de pajearse. Exacto. Se enfocan esos controles. O sea, es como que aumentan. Cambian de control. De control a joystick. Así es. Cambian de joystick a control. Y ojo, y hoy día el Wall Street Journal sacó un reporte, entre comillas, de nuevo con dedito, anónimo. Ya. De que Nintendo planea duplicar la producción de. Parece que le ha ido extremadamente bien. La primera tanda, o el plan para este año, supuestamente era producir 8 millones. Ahora van a ir por 16. Para que tengas 16 consolas que vayas a vender, en teoría. Sony recién esta semana también anunció que va a cesar la producción del PlayStation 3. Entonces, por ese lado, claro, pero igual era una consola que se vendía bastante y tenía buenas prestaciones a bajo precio. Y ahora tiene. Pero al final, cuando salió, costaba como $800. Claro, pero ahorita ya esa va a ser reemplazada por el consumidor. No, yo no compré en lanzamiento. Yo compré, ya cuando estaba barata. Ya dice. Bueno, en todo caso, a las productoras porno estoy a la espera de la parodia de Zelda en porno. Ya creo que está. Ya está. Regla 34 del internet. Si existe, hay porno sobre ello. Es más, lo voy a ver ahorita. Me parece bien porno, por favor, en volumen bajo. No metamos en problemas de censura. Si desde este momento Fernando no habla mucho, es porque está viendo un video. Si escuchan algún sonido raro, es Fernando cambiando el control. Sí. Charlize Theron, hoy día, esta semana la vimos en un tráiler de lo que podríamos llamar la versión femenina de John Wick. Una película que se va a llamar Atomic Blonde, en la cual ella es un agente del MI6. Que es enviada a Berlín y donde empieza un juego de espías y traiciones, en el cual lo que pudimos ver, minuto y medio al menos del tráiler de 3 minutos, la mata a todos. La man le saca la recontra, saca la recontra puta a dos gallos en un descanso de una escalera. Y es una escena tan bien lograda que en verdad parece que la man. ¿Es muy vieja Charlize Theron? ¿Cuántos años tiene la man? 43, 44, no es tan vieja. John Wick, ¿cuántos años tiene este man? 50 y pico. Pero en todo caso, puede ser la John Wick le dio chance a una versión femenina. Está bien una versión femenina. Es creíble una versión femenina de John Wick. O sea, yo no sé que era creíble una versión masculina de John Wick. Sí, no creo, o sea, que haya nadie que pueda matar a una gente. Sí, es verdad. No creo que sea necesario decirle la John Wick o John Wick femenina. Hay muchas películas que tienes como protagonista de una mujer que es agente federal, qué sé yo. Pero a ese nivel. O sea, las escenas de acción son bastante... bastante bien hechas. En todo caso, lo que nos vendió el tráiler. Y lo que promete el guión es eso ahí. Tengo una actualización sobre la noticia de Zelda. Okay. No hay versión porno o parodia porno de Zelda. The Breath of the Wild. No hay. Pero hay de todos, para todos los seguidores, hay un video de la princesa Peach, Samus y la princesa Zelda utilizando un dildo. Para lo que quieras. Porque tú eres director. Gracias. Guardado en favoritos. Bueno, eso con respecto a Charlize Theron y su rubio, y su peinado rubio platín. Entremos a lo que le encanta a Fernando: el universo Marvel. Yeah. Le fascina. Me encanta, cerró la página porno. Así veo. Samuel L. Jackson, en una entrevista para promocionar King Kong Skull Island, quizás nos dio el dato de que Red Skull sigue vivo. Y quizás lo vayamos a ver en el próximo universo de Marvel. El man de Leia de salir en Infinity... Muy posiblemente. Infinity War. Lo que él dijo es, bueno, no me vieron en ninguna en Civil War. ¿Dónde creen que estaba? Estaba todavía buscando dónde diablos está Red Skull. En una campaña de búsqueda. ¿Alguien ha pensado qué va a ser de Marvel o del universo de Marvel después de Infinity War? No lo sé. O sea, habría que ver. De seguro no vamos a ver a Capitán América. Porque esta semana también. Esta semana también Chris Evans dijo: no more. No more. Voy a seguir mi sueño de dirigir, que es mi real pasión. Y ahora no me van a ver más con el trajecito de Capitán América. Se cansó de levantar pesas. ¿Será que se muere? Ojalá se muera. Muy posiblemente. No sé, ¿quién se ha muerto importante en el universo de Marvel? Podríamos decir que el huevo, pero sería caer en un chiste bastante fácil. Si se ha muerto el huevo. El chiste es bastante fácil en todo caso. Préstame la página que estás viendo, Fernando, para ver si... se levanta. ¿Pero qué será? ¿Qué será del...? A ver, habría que ver en qué termina también Infinity War. A ver, o sea, claro. Tienes la carta de... De Bucky. No, de Doctor Strange. Ya tienes el multiverso. Entonces, según yo, en algún momento tienes que saltar de este universo... A otro universo con versiones a lo mejor diferentes, que tienen que ser diferentes de Tony Stark. Ahora, yo lo que sí creo es que después de Infinity War no regresa ni Tony Stark, bueno, Capitán América ya acabas de decir que no. Steve Rogers no, en todo caso. Exacto, Steve Rogers. Está Bucky y está Falcon, en todo caso. ¿No? Cualquiera de los dos podría ser. Y por ahí. El nuevo Capitán América. En alguna proyección, maratón de Civil War. O de Capitán América, en unas palabras que dio el actor de Bucky, supuestamente en el contrato que le habían puesto el man de frente era, bueno, vas a ser de Bucky, vas a desaparecer a morir, vas a revivir y luego vas a ponerte el escudo en la espalda, o sea, quizás, y si mal no recuerdo, al final de Civil War es el que se lleva el escudo, ¿no? No, se lo tira en la cabeza a... No, yo sé, pero al final no lo coge él. ¿Quién? ¿Tony Stark? ¿Bucky? No, se lo vota Tony Stark. El escudo actualmente lo tiene Tony Stark. Ajá, porque Bucky queda congelado en la isla esta de Black Wakanda, Panther. En Wakanda. Eso. Ok. Bueno, en todo caso tienes eso, tienes a posibles Capitán América, tienes a personajes nuevos, tienes a Doctor Strange, tienes a Brie Larson, que va a ser Captain Marvel, tienes a Tom Holland, tienes a Spider-Man, tienes a Ant-Man, que lo pueden explotar más. Y, o sea, si preguntas quién puede tomar el protagonismo del Capitán América, y tienes a grandes figuras de Marvel. Black Panther. Unas 6 películas más de Black Widow y sus boobies y todo. Pero no creo 6. Que ella la soporte, la verdad. Sí, yo creo que sí. Sí, sí puede. Sí. Si Charlize Theron no anda disparando, no sé. Así qué. Es. La otra es más guagua. Bueno. No, man, ¿cuántos años tiene? 30 la y pico. Scarlett. La Scarlett. Pico, Infinity War se estrena el 4 de mayo de 2018. Así es. O sea, ¿qué más hay en el universo Marvel? Hay bastantes. Oye, más personajes. ¿Qué películas vienen en este año? Este año Thor. ¿Qué estamos cerca? Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, ya mismo en marzo. Marzo es, ¿no? Uh-huh. Thor. Marvel, no recuerdo qué otro. A ver, el Hombre Araña es este año también. A ver, viene Spider-Man Homecoming, viene Guardianes de la Galaxia, viene y Thor Ragnarok. Ahí el DC, Wonder Woman y Wonder Justice League. Woman. Bueno, Wonder Woman es la elite. No seas así. No seas tan cruel. Justice League. Y ya, claro. Y ya que nos metimos en el oscuro universo de DC. Justice League debió haber sido la primera película. Yo comparto la idea que alguna vez comentó Fernando y que así arrancó más o menos el universo cinematográfico animado de DC. Ah, no, y New 52 también empezó así. Claro, con claro. Justice League, los manes ya claro. formados. Ya a pelear. 5 años después. Pero claro. de New 52 ya. Yo sé, ya, pero. Hubiera así sido bueno que el universo cinematográfico de DC empiece con los manes ya peleando contra la amenaza. O sea, es y ahí empezar con sus películas individuales. Es lógico porque son, como ya hemos dicho antes, personajes muy icónicos. Claro, o sea, quizás que necesitas mucho. Ver por enésima vez cómo se mueren los papás de Batman. En todo caso, a Zack Snyder, a todo el equipo, a todo el equipo creativo de DC y Warner Brothers, estamos a disposición. Pero ya, yo creo que para ya. Para si quieres arreglar su universo, si necesitan asesores. Claro, estamos disponibles. No hay problema. Igual les recomendamos que lean los cómics, no está de más. Tenemos 3 mentes frescas y una que está siendo podrida por una infección al oído. La verdad, pero podría salir una idea interesante de una mente alterada. En todo caso. ¿Te imaginas un superhéroe que tenga el poder de sacar cerilla por las orejas? Algo así. Bueno, ¿no? De hecho, yo creo que sería muy efectivo contra el crimen, porque nadie cometería crímenes por miedo a que te bañen en cera. Claro. O porque te resbales. No, porque imagínate que un choro va a robar una vaina y el miedo que tiene es que venga el defensor de la justicia y lo bañe en cera de oído. ¿Tú crees que él no lo va a pensar 2 veces antes de salir? Oreja de mono, oreja al de ataque. Mono. Sería, en realidad sería un buen poder. El DC Extended Universe se sigue colapsando de a poco, parece. Le vi las boobies a Supergirl, por si acaso. Sí tiene, pero no el episodio mucho. De la cantadita es recién esta semana. Sí, recién este martes y es dentro del universo de Flash. Iba a mencionar que... No, pues estábamos hablando del Extended Universe, por favor ubícate. ¿Cuál es Extended Universe? ¿El cine? El cine, exacto. Sí. Batman va a ser reescrita desde cero, desde arriba. Ah, verdad, así es. Pero es un nada, juego, está confirmado. No, está confirmado. ¿Sabes qué está es confirmado gracioso? Y de seguro mucho de lo que ya quizás sabemos... No va a ser. Pero, podría ser bueno, podría ser malo, en realidad no sabes. No, ¿sabes qué es muy gracioso? Que a pesar de que era supuestamente rumor, uh-huh. el tema de que... ¿cómo se llama el de Batman? Ben Affleck. Obviamente. El man se quería salir, a pesar de que era rumor, jamás el man salió en una entrevista diciendo... Me salgo. No. Desmintiendo los rumores. El man jamás salió en una entrevista diciendo... No, esté tranquilo, eso es mentira. Eso es... A mí lo que me preocupa es no que... No funciona así en todo caso, pero bueno. Empiezan a filmar en el 2018, ¿no? Y recién están diciendo ahorita que van a reescribir todo. Este relajo puede terminar muy mal o muy bien, quién sabe. Pero están corriendo, la incertidumbre ante otras cosas más certeras. Yo sigo con mi sueño de una película de Batman Street Level. Otra noticia del DCEU, Adam Cosset va a escribir el Suicide Squad 2, discúlpenme. ¿Saben quién es Adam Cosset? El hijo de Don Cosset, claro. El que escribió, ¿cómo es la leyenda de Tarzán? Y el Jack Ryan es Shadow Recruit. Al diablo, ¿qué es? No tengo la más puta idea de que existía una segunda Tarzán, película. ¿Tarzán qué? ¿Tarzán Shadow of the Mono? No, la leyenda de Tarzán. Jack Ryan. La película es media mala, la verdad. O sea, ¿pero es mal en guión o mal en dirección? Mal en guión. Estamos hablando de Suicide Squad. No, del Tarzán. Mono superhéroe. De Tarzán. Tarzán el mono. Sí, es malo y contenido en realidad. O sea, no tiene casi nada que ver con lo que conoces como la leyenda de Tarzán. Contratas a un escritor malo para una película que de por sí es mala. Bueno, no sabes si va a ser mala. Claro. El release de Warner Bros. Sobre esta noticia de haber contratado a este escritor, adicionalmente, es que le han ofrecido la película a varios directores, incluyendo a Mel Gibson. Nadie quería. Para que se haga cargo y creen magia. Está bien. Yo, no por sé. Si acaso, DC, estoy dispuesto a dirigir la película por una fracción del costo que cobraría Mel Gibson en todo caso. Y una noticia no tan... en realidad, no, yo no me veo preocupante. Que Aquaman ha sido movido 2 meses al estreno inicial, que iba a ser en octubre, ahora va a ser en diciembre del próximo año. Porque en su lugar entraría Batman. No, en realidad es porque... Porque James Cameron dijo que Avatar va a estar desde el 2019, entonces ya el slot de Avatar 2 quedó libre. Ah, ya. Corramos. En realidad no lo veo muy preocupante ni nada. Entre tantas preocupaciones que tienen estos pobres muchachos, eso ahí creo que lo va a lo hacer menos. Una película buena de Aquaman, no puedes hacer. Sí, sabes, puedes hacer sí una podría, película. Pero sí, pero Aquaman como película personaje buena. No es tan interesante. Sí, es en realidad. Es simplemente. Sí, personaje. O sea, es como que digas, Doctor Strange no es un personaje muy interesante. Es algo que tienes que verlo para entender. O sea, puede ser. Si te dicen alguien, ah, es un machito que puede atravesar entre mundos y la realidad es la dobla. Cool. O sea, no es un machito que vive bajo el agua y habla con los pescados. En realidad ese no es. Pero bueno, sí, también. ¿Y es. Sale Aqualad en la película? Sabemos que sale Mera, no Aqualad. Está bueno. Que está muy bueno. Está muy bueno Mera. Así es. Mera, Merita, Mero. O Aqualad. Mera, Merita, Mero. No sé, o Aqualad. Noticias geeks de televisión. Legión ha sido renovada para la segunda temporada. ¿Alguien ha visto Legión hasta ahora? No, no, yo no la he visto. Qué pena, es una muy buena serie. ¿Cuáles capítulos son? ¿Quién sale? 10. ¿Quién sale? Nadie conocido, en realidad. O sea, nadie que puedas reconocer así de entrada. Bueno, pero así es una buena serie. Como me metí a la página porno en este momento, voy a meter a mi torrent de confianza, descargarme ilegalmente Legión. Legión, por favor. Y aprovecharme de la conexión de la red Wi-Fi del compañero Monserrat. Gracias. En todo caso, es una buena noticia para los que les está gustando la serie, me incluyo. Creo que sí da para bastante el personaje. Y quizás pueda adicionar cosas chéveres, como las que se han rumorado, como Patrick Stewart saliendo, o el personaje, el actor que en el cual se basaron para modelar al ¿cómo se llama? King Kong. No, el de metal de Deadpool, se me fue el nombre. Colossus. Juanelo. Exacto. Latón. Él va a aparecer también en Legión. Entonces, quizás Fox se está poniendo pilas y está empezando a abrir con sus X-Men un universo un poquito más abierto. Es que X-Men es como que un universo para televisión. Es que son tantos personajes que como claro, que sí los puedes trabajar bastante. Como claro. Que en películas es complicado. De hecho, si tú te das cuenta, es que sí, pues las películas de X-Men a partir de la segunda es Wolverine y sus amigos. Sí. Hasta ahora. Sí. Es Wolverine y sus amigos. Wolverine y sus amigos regresa. Es que es así. La segunda es Wolverine vuelve a ver su pasado. La tercera es Wolverine contra el director malo. La cuarta, ¿cuál es la cuarta? El huevo. El Wolverine contra el huevo. Wolverine con. No sé. Es puro Wolverine en todo caso. Sí. Otra noticia, la. Wolverine. No, de Wolverine. La última temporada de Game of Thrones va a tener solamente 6 capítulos. ¿Por qué? No. No, pero no drama, hablan, que eso ya se había conversado. Ya pero lo no hablan de duración no de capítulos. No lo habían confirmado, pero ya estaba ya, hablado. Ya no está confirmado. Se sabía que ya iban a ser 6 episodios. Había rumores que podían ser 10. Pero no hablan de duración de capítulos. Pila. Sí, a veces sí hubo rumores que habían 10. Entonces pueden ser 6 capítulos. De las 6 iba a bajar. De, no, de 1 hora 40 minutos. Puede ser, pero en todo caso. O sea. Según yo, al amigo Martin le quedan todavía al menos unos 2 libros más. Le quedan 2 libros más. Y con 3 años de vida. Sí. No sé cómo acordaron tanto. O sea, ya quedamos a que Martin se pasa por las bolas todo lo que hace HBO, porque no le interesa. Yo lo sé, pero es algo que tienen que basarse para llegar al final que van a llegar. Claro, sí le han de haber preguntado. Se supone que Martin les había dicho a los directores, se supone, él mismo lo dijo, ¿no? ¿Cuál era el final? Claro, deben, el man creo que es consultor o claro, productor él es consultor o de la, ¿cómo es? No sé. De HBO. Bueno, muchos van a llorar serie, claro. El próximo año. Así es. Porque va a haber cada vez menos a los dragoncitos. Ahora ellos, se ¿no? muera Daenerys. Cállate, oye. En el primer episodio de la última temporada que se muera Daenerys. La oreja. Que ya se me está pudriendo. Más. Los dragones de Daenerys esta temporada en un arte conceptual que han pasado por internet van a tener el tamaño al menos de un Boeing 747, o sea, tuco de dragón, puto. Ojalá, de hecho, ojalá se muera Daenerys y que el dragón, uno de los dragones, la pise a la man y sin querer. Ah. Que la man la llame dragón, no sé cómo se llama los dragones. ¡Mamá! ¡Hola, mamá! No le pasa nada, recuerda que. Ah, la man es antifuego. Es la que no arde. No, pero la man que es el dragón que baja el cielo y la aplastada. Otra noticia muy geek. Va a haber un spin-off de Sheldon, de la vida de Sheldon Cooper cuando tenía 9 años. Qué mal. Sí. En el cual Jim Parsons va a narrar y producir la mamá, la mamá que la nueva serie spin-off de la mamá de Sheldon en esta serie va a ser la hija de la mamá de Sheldon en la serie original, o sea, en la vida real, la mamá de Sheldon es la hija de la mamá de Sheldon. La hermana, en teoría. No, a ver. O sea, la hija en la vida real de la señora la mamá de Sheldon. Va a ser la mamá de Sheldon. Es la mamá de Sheldon. Que por parecido. Okay, ya entendí. O sea, no sé, quizás es porque en esta mesa no hay mucho apego. Afinidad ya a la serie. Pero de mi lado hay cero, ¿no? Pero en Estados Unidos es la comedia número uno en el prime time. ¿Cuántos años lleva esa vaina? Ya 10. ¿10 años? 10 años y están luchando por un contrato de putas. De hacerlos firmar por lo menos para llegar a las 12. ¡Qué asco! Yo estoy esperando el video porno de Kyle Cupo. Yo creo que ya está berriado. Hubiera pegado en la temporada 4 de la mano. Ahorita ya no. Ah, sí lo quieres ver. Ahorita ya hay otro happening que está pasando. Que está encima. ¿El video porno de Kyle Cuco o la onceava temporada de Big Bang Theory? Googlea. Continúa, directo. La última noticia que solamente creo que me emocionó a mí, creo que me va a seguir emocionando a mí, es que Netflix va a restaurar y completar la última película nunca terminada de Orson Welles. ¡Sí! ¡Viva! ¡Yupi! Orson Welles es uno de los mejores directores de toda la historia del cine. Estás equivocado. Me opongo. Uno de los mejores directores. A mí lo que me parece interesante es que Netflix le quiere invertir billete a finalizar esa película. Esa película casi chévere. Maldita. ¿Por qué? Porque en el 72... Porque es la maldita vecindad y los hijos del Kit Orson. En 1972 ya tenía filmado al menos el 96% de la película del tipo. ¿Ya? Ya la leyenda urbana. Y le dio una infección al oído. Para el 79 recién tenía... El man era el Martin del cine. Para el 79 recién tenía unos 40 minutos editados de la película. ¿Ya? El man se murió en el 85. Toma. No pudo terminar la puta película. Pero y falta editar nada más. Falta editar y terminar el 4% que falta de filmar. Y a partir de esa, y ya todos los actores de esa película están muertos. O sea, uno de los, John Ford, si mal no me equivoco, que es uno de los otros los grandes. O John Sanchichón. De la historia del cine, era el que protagonizaba la película y se murió en los 70. Bueno, ¿y de qué se trataba la película en todo caso? Es una parodia de un director tratando de lograr filmar la película por la cual ha estado luchando toda su vida. ¡Qué ironía! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para mí que eso fue... De hecho, yo creo que Netflix lo que está haciendo es destruyendo el legado del man. No. Capaz la película... Escúchalo, ¿no? Escucha mi teoría. ¡No! Capaz que el man lo que hizo es... Mi película se trata de un director que nunca terminó su película. Yo no voy a terminar la película para que mi película sobre el director que nunca termina, nunca se termine. Okay. Y ese es mi arte. Bueno, en realidad no, la película es que nunca termina la película, es la lucha del director por lograr... Por eso, capaz que el man estaba transmitiendo arte a través de no terminar su película. Realidad, y Netflix man, dice, ah, sí, el man ya estaba bastante viejito con algunos problemas... Y le va a destruir el legado. Ponte que sea en realidad lo que Rubén dice. Es una buena exposición. Podría haber la parodia porno. O la maldición de Orson Welles contribuye a uno de mis objetivos personales. ¿Por qué? Que es destruir Netflix. ¿Y por qué quieres destruir Netflix? ¿Por qué quieres destruir Netflix? O a librar a la humanidad de Netflix. No, lo que pasa es que no. De menos tú prefieres pagar. Recuerda que Netflix te dio de Netflix. Netflix y por eso estás rencoroso con Netflix. Creo que le pasaste la infección al oído del man. ¿Por qué? Se le subió el cerebro. ¿Estás tú loco? Bueno, espera pero en 5 años. Espera en 5 años destruir Netflix. Está bien, es un buen objetivo en a todo ver, caso. Saca la caja, pon ahí la idea de este caso, por favor. Así como Mr. Robot destruyó esa gran corporación, yo voy a destruir Netflix. Es verdad. Ya, Simón. La ficción de Fernando. Pero en realidad es un buen objetivo. ¿Sabes qué sería bacán? Debería ser. Yo creo que estoy hablando ya en base Pero ¿sabes qué sería bacán? Que. Por ejemplo, todos los servidores, computadoras, papeles impresos, personas que conocen el tema de todos los guiones, de todas las series. De todas las películas. Estadounidenses desaparecieran así. Y se quedaran solas y tuvieran que reescribir todo desde cero, que nadie se acuerde de nada. Y tengan que volver como que al material original, a volver a leer, a tratar de volver a escribir la historia. Pero está bien. No es retrasable en realidad. Es que capaz eso les haya... El cine en realidad es una reinvención... Permanente. Es capaz eso les ayuda a progresar, porque ¿qué estamos viendo ahora? Remakes, reboot o secuelas. Secuelas o precuelas. Ya, ¿qué película nueva, así como que nueva en contenido, que no sea, por favor, no me vas a decir, yo vi la película de arte expresivo noruega, que no, una película de verdad, no película de maricón. Split. Ah, sí. ¿Cuál es Split? La de Night Shyamalan. Ya, exacto. Split. ¿Split? ¿Aire acondicionado Split? No, Split. Split. Ya. Pero es una película original, guión original, ya. Eso. Porque necesitamos más de esas cosas. Que de hecho es medio como que precuela o algo por el estilo, bueno, recuerda también. Sí, puede ser. Pero bueno, necesitamos más guiones originales y directores que vean las cosas desde otro punto de vista. Porque si no, mira me lo va a cargar al universo de Marvel, pila. Dale. Tienes mi luz verde. Puede ser que las películas de Marvel sean muy bacanas, porque tienen sus momentos buenos. Pero es como que todas son la misma película, pero con diferentes actores. Todas son el mismo tango con diferente vitola, diría. Ya, o sea, todas las películas son la misma película. Okay. Y lo único que estás haciendo es ver historias como que en variaciones pequeñitas, pero estás viendo la misma historia de héroe. Avengers, Age of Ultron. Doctor Strange, Iron Man, Ant-Man. Todas son la misma película. Todas son la misma película. Claro que la única diferencia es que en el uno el poder tiene de hacer magia y sacar no sé qué cosa de la nalga. El otro puede hacerse pequeñito. ¿En la nalga? De la nalga. O meterse en una nalga. Podría. Una verdadera enferma presente aquí. Pero por ejemplo, ¿dónde están las películas? Vamos a buscar eso en Pornhub. Ant-Man. Exacto, pero todas las películas de Marvel son la misma película. Es verdad. Y nadie está haciendo cosas diferentes. Bueno, DC está haciendo lo que está haciendo mal. DC lo que está haciendo es copiar y copiar mal. Así es. Entonces, yo creo que falta, deberían desaparecer ahorita todos esos escritores. Y el man que le copia. No quiere más superhéroes. No quiere más superhéroes. Deberíamos detenernos ya un poco de los superhéroes. Yo creo que debería ya bajar el tema. Después de Infinity War, Marvel, el universo de Marvel debería darse un descanso de unos 5 años. No hablemos más de superhéroes. Está bien. Hablemos de psicópatas. De boobies. Hablemos de psicópatas, que es nuestro tema del día. Actualizo, yo me voy bajando el 40% del primer capítulo de Legión. Está bien. Desde mi torre de confianza. Me parece muy bien. Gracias por robar el. Chúpate esa Netflix. Toma. Pero no es de Netflix. Paso número 1. No me da ganas que se la chupe. Es rencoroso. Paso número 1. Hito número 1. Chequeado. Repetir 7.000 millones de veces. 7.000 millones de veces. Clic, clic, clic, clic. Está bien. Ok. Nuestro tema de la semana es el por qué la fascinación hacia los psicópatas. Hacia ciertos psicópatas. Hacia los psicópatas. No, okay. Son todos los psicópatas. Hacia los psicópatas. Como personaje. Yo me imagino como personaje. Pero escúchame. Partamos de un punto. Ya, vamos. El término psicópata no necesariamente significa locura o maldad. Partamos de ahí. Yo creo que es una. Simplemente es. Se refiere a un grupo específico de rasgos de personalidad que, con distintos patrones de comportamiento antisocial, se vuelven un todo raro. Uh-huh. Entonces, un psicópata no necesariamente. Ojo, no todos los psicópatas llegan a ser. El guasón. No dañan gente. O asesino. Son personas off the chart. Además, no existe un método eficaz para definir a una persona normal de un psicópata. Ya, pero vamos que... Bueno, pues si te sale vestido de payaso a matar gente, no. Capaz. Pero ya, en ese momento vestido de payaso, pero cuando no está vestido de payaso, no puedes diferenciarlo entre una persona. Ah, pero una normal. Cosa que no puedes diferenciar, otra cosa que no exista forma de diagnosticar. O sea, no, sí tienen sus características los malos. Claro. Que sabemos que son, y las hemos visto reflejadas en muchas cosas. Uh-huh. Falta de empatía, falta de remordimiento de culpa, impulsividad, tienen un encanto superficial, son unas personas muy encantadoras, tienen emociones muy poco profundas, es decir, no pueden sentir amor o pena a un nivel profundo. Tienen un gran sentido de la autoestima, son irresponsables, tienen un comportamiento manipulador. Y adaptivo también. Y tienen problemas tempranos de comportamiento. Además, o sea, si los puedes ubicar y los puedes decir, bueno, quizás Rubén cae aquí en esta. O sea, estoy como decía el guasón, pero sin embargo, un empujón, pero sin embargo, y a matar gente vestido de payaso. Aunque das tú con toda la lista, no eres encantador hacia nosotros. Pero eres un psicópata. Ustedes. El encantador de perros. El encantador de perros. Entonces, Más o menos tenemos definido lo que es un psicópata. Es una persona rara que tiene ciertas características. Sin embargo, la sociedad actual, la cultura actual, desde quizás, según yo, desde hace casi siglo y medio, ha encontrado una fascinación por este tipo de personajes. Y les damos, a los que idean esos personajes, le damos material, nuestro billete. Compramos. Yo creo que son buenos antagonistas. Compramos novelas, claro. Compramos cómics, compramos películas, compramos series de televisión. A ver, basadas en psicópatas. Mira, tienes. ¿Por qué? Hitler era un psicópata. Tienes no sabes si era psicópata. Era psicópata. Cumple con todas las características. A ver, tener un bigote raro no te hace psicópata. Pero vamos al tema. El tema era de los personajes. O sea, sí, si tienes a un Joker, tienes. Correcto. O un que su antagonista es Batman, tienes a un Ramsay Bolton, que es su correcto. Que su contraparte es Jon Snow. Tienes a un Hannibal Lecter, que tiene su contraparte. El mancito de Seven. Ya que mencionaste Seven y mencionaste a Hannibal Lecter, ellos no tienen contraparte. Discúlpame, pero ni Jodie Foster ni el otro flaco en Red Dragon no es con Hannibal Lecter, pero bueno. La gente Sterling no es una contraparte de Hannibal Lecter. O sea, claro. La mantis de suerte. Y lo mismo es John Doe en Seven. Claro, los manes son solo los que investigan y sale, o sea, cagado el flaco. El encanto de los manes es lo bacanes que son. Porque nos encanta eso de ahí. Ya, por ejemplo, lo que ves, estos personajes, ¿qué son? Por general son inteligentes. Los cuatro que nombro son sumamente inteligentes. Sí, ¿abrí tu padre de familia? Mm-hmm. Padre de familia no es el dibujo animado. Sí, Stewie. Stewie también es un psicópata. Sí, puede ser. Puede caer. Bueno, y también es inteligente, ¿no? Es un bebé inteligente. Pero es encantador porque es un bebé. En todo caso, continúa Fernando, disculpa. Bueno, en todo caso, tienes a estos personajes que son sumamente inteligentes, que ves que no se casan con un bando en particular. Claro, de hecho, no casarse ya es un acto de mucha inteligencia. O sea, no, los manes están justamente en su patín y pueden transar con un antagonista como una persona dentro de su mismo bando. O sea, no, por lo general los manes son solitarios en realidad. Pero entonces son rebeldes, o sea, forman parte del rebelde, pero ya un rebelde ya mucho más llevado al extremo. Yo creo que el tema con el psicópata en el cine o en el medio escrito o en el cómic o lo que sea, es que son buenos antagonistas. O sea, tú tienes generalmente el héroe que representa. La bondad, representa bondad, representa el orden, representa ley, justicia. O era así inicialmente, porque ahora prácticamente se me ocurre tiro años 80, años 90, lo que hicieron es que ahora los héroes también tienen sus problemas y son no son héroes, sino que son casi antihéroes y toda la vaina. Pero no todos, por ejemplo, mencionamos hace un par, pero no todos son antagonistas. Y de hecho, los más bacanes no tienen, pero no es que tienen si lo rival, son. En realidad. Por ejemplo, miren, en El Silencio de los Inocentes, ¿qué trata hacer Sterling? Trata de resolver el tema del crimen del mancito el Buffalo Bill. Buffalo Bill, ¿verdad? Que baila ahí sí se guarda la garcha. Brother, esa fue tu inspiración, Ernesto, durante tú joven. Tú contaste una vez que tú hacías eso. Tú te no, volabas en no, frente del espejo no, y bailabas y te echabas crema no, encima y bailabas así como Buffalo Bill. No. Con tu perri, con bizcocho. No. Bueno, en todo caso, el man es el malo de la película. O sea, Buffalo Bill es el asesino, digamos. Pero el que manipula, el que lleva, el está moviendo todas las fichas es Hannibal Lecter. Uh-huh. En Seven es lo mismo. De hecho, al final del día, quien gana, por decirlo de cierta forma, en Seven es, ¿cómo se llama el malo? John Doe, ¿no? John Doe. Quien gana es el man. O sea, el man es el que manipula todos los hilos de la película. Entonces, a la cuenta es el antagonista porque todo el mundo quiere restablecer orden, restablecer la paz, y los manes son los que están moviendo los hilos. O sea, es porque no podemos ser como ellos. Yo creo que es el encanto. Yo creo que es una forma segura de ver. Es el rockstar de los antagonistas. Exacto. Es como que una forma segura de ver algo malo. Exacto. Son rebeldes y. O sea, ¿por qué te gusta el Guasón? ¿Por qué nos gusta el Guasón? ¿Por qué le pega a Harley Quinn? ¿Por qué es malvado? Porque nunca puede ser vencido. Porque nunca puede, exacto, porque nunca puede ser vencido. Porque en sus términos, ellos siempre ganan. Sí, es que siempre ellos ganan. Tienen su moral definida. ¿Cuál es la única forma propias? Que de hecho es mi queja sobre la película de Zack Snyder de Batman vs. Superman. ¿Cuál es la única regla, entre comillas, que no rompe Batman? No mata. Matar. Ya. Y no mata precisamente porque siempre ha tenido esa regla de yo no mato, porque si mato soy uno más de los malos, ¿verdad? Sí. Mal. Y Zack Snyder lo que hizo fue, o sea, poner un Batman que mataba a todo el mundo. Ese Batman ya es un perdedor. Zack Snyder es una persona que no entiende. Batman, digo, ya es un perdedor entonces. Sí. No entiende el personaje de Batman. Es una mala película. Ese Batman es Punisher. Exacto. Es un Batman Punisher. El man sale con su carro. Nos estamos desviando. Voy a metralletear a todo el mundo. Pero en teoría lo que Batman debe representar, por ejemplo, Batman. Puede ser como medio psicótico, medio. Es que el man está chiflado. Batman está chiflado. Batman es una persona loca. De nuevo. Pero vamos al tema y va lo mismo. Los psicópatas, como Batman, también son personajes atrayentes. Pero a ver, voy y repregunto. Ok, nos gustan los manes porque... No, a mí no me gustan los manes. Está ahí más lejos de... Nos gustan los personajes como el Guasón, como Aníbal Lecter, como Patrick Bateman. Porque básicamente se alejan de lo convencional, son invencibles, ganan bajo sus propios términos. Ok, ¿qué nos dice esto? Y aquí me voy a poner el sombrerito de moralista. ¿Qué nos dice esto como sociedad cuando celebramos... ese tipo de personajes, o sea, estamos... El morbo, ahora, el morbo de la maldad. Hay que dividir algo, porque pasa, es que hay que ver dos cosas, porque estamos hablando de personajes, sí, claro. Y nosotros como, nosotros no estamos dentro de ese universo, nosotros nos presentan una historia y nosotros estamos por fuera de ese universo, estamos viendo a través de como una ventana mágica. Sí, pero correcto. Ya, pero tú no creerías lo mismo del Joker si vivieras en Ciudad Gótica. Es la verdad. De hecho, vivir en un universo de superhéroes es lo más turro del mundo. Entonces, no pensarías lo mismo si estuvieras con Ramsay Bolton o estuvieras... Claro. Por ejemplo, en la vida real tienes... Lo disfrutamos es porque no estamos dentro de ese universo. Claro. Mira, en la vida real tienes un Ted Bundy y un Charles Manson, que eso no es... nada bonito. Pero mira lo que pero, justo, yo conversaba con... No, aguanta. Y es más, yo salgo este universo con mi camisa de Joker y voy a una fiesta y la gente, wow, qué bonita camiseta. Pero si fueras con una camiseta de, qué sé yo, Pablo Escobar disparándole a alguien en la cara, la madre dice, no pues, bueno, se te va a ofender todo el mundo. O si vas con una camiseta de Charles Manson, la gente... O voy con mi camiseta de Hitler Va a ser interesante. Lo disfrutamos porque no estamos dentro de ese universo. ¿Sí? Correcto. No, este es, creo que es el primer punto de tu pregunta. Está bien. Pero a ver. Sí vivimos en un universo lleno de psicópatas. Sí. O pero sea, no lo disfrutamos. ¿Tú qué psicópata de A ver, no te digo que lo disfrutemos, pero lo consumimos. No me van a decir aquí que no conocen la historia de Charles Manson o de Ted Bundy o de... ¿cómo se llama el caníbal? Jeffrey Dahmer. O sea, los conocemos porque... Camargo, por ejemplo. El que mató porque a hemos consumido, todo el personaje del Joker en esa sala de cine. Porque, a ver, Juanito Joker. Si la primera noticia sobre Camargo que salió en el universo, nadie la hubiera leído, ¿el universo hubiera seguido publicando noticias de Camargo? No. Pues las consumimos. O sea, somos... Pero bueno, es que ahí va distinto. Yo creo que lo que dice Fernando es correcto, porque... Claro, obviamente. Escucha, mientras Camargo... Lo que yo digo siempre es correcto. Si Camargo le hubiera tocado a Fernando Ávila... silencio incómodo. Posiblemente no estuviéramos celebrando la Camargo. Porque nosotros. Es que a lo que voy. Pero la gente de la... Al ser el frente, quizás sí. Pero mira, desde nuestro punto de vista... Es que mira, desde nuestro punto de vista, ver noticias, consumir noticias sobre Camargo es más como que de cuidarse, ¿me entiendes? Oye, este man está en tal lugar, esta persona está haciendo cosas malas, cuida. Pero cuando lo viste a Jeffrey Dahmer, que estaba exacto a cientos de kilómetros te quedaste, ves, man, y ahí nomás, y seguiste viendo y el man. Y de hecho, si tuvieras una película de Jeffrey Dahmer o de Pepito o Psicópata o quien sea, en la que en teoría glorifiquen un poco la personalidad del man, no lo que hace, pero la personalidad del man y lo que hace, capaz en algún punto, pero es que no necesariamente glorifiquen el asesinato, digamos, ya, pero glorifiquen la personalidad del man, que el man es un man chévere. De Texas Chain Massacre, de exacto, exacto, exacto. No, todas esas son basadas en un personaje verdadero y lo glorificamos. Vamos más allá, o sea, Pablo Escobar, aquí ladito. Pablo claro, Escobar. Y vemos novelas, cientos de novelas, o sea, todas las versiones. Y lo glorifican. Y ahí justamente ya es diferente. Bueno, es diferente porque Pablo Escobar. Mientras no te toca a ti, lo, es así. Lo que pasa es que Pablo Escobar representa es como el ideal narco, de dinero fácil, del man que viene desde abajo. Que tiene todo lo que quiera. Lo que todos queremos, Y hay mucha gente que es más, mucha gente realmente identificada con ese tipo de personajes en telenovela. Pero es que, oye, seguramente hay muchos niños y muchos jóvenes en nuestro país que dicen, ven una película o una serie sobre Pablo Escobar y dicen, ese man era un chévere. Ese man era un chévere, yo quisiera hacer eso. Perfecto, pero entonces, de nuevo. Ahora, Pablo Escobar era un psicópata, no sabía si, pero sí era un tipo bastante sanguinario. Volviendo al tema, nos encantan, los consumimos, los glorificamos de otra forma, nos ponemos una camiseta del Joker. Te intriga en realidad, te intriga. O una camiseta de Aníbal Lecter, o una camiseta de Manson. O sea, pero si ¿por qué nos encanta tanto? Esa es la diferencia, si tú te pones respóndame, ¿por qué nos encanta? Ya respondí una parábola. Es el morbo, como dice Fernando, de algo en lo que tú no puedes estar, pero que te parece muy, muy bacán. Es que es una manera segura. Si te pones una camisa del Joker, todo el mundo te va a decir bacán, es lo que tú dices. Pero si te pones una camiseta de Charles Manson, te van a ver como, ¿y este tipo qué le pasa? Yo lo que digo es que es una manera segura de ver algo que, entre comillas, es peligroso, de tratar de ponerte en la mente de una persona que está media desquiciada, pero de manera extremadamente segura, porque solamente estás viendo las acciones en un universo ficticio. Claro, y es más, ahorita lo de Pablo Escobar sale y todo lo que es el mundo narco que revienta en televisión revienta después de más o menos unos 10, 15 años de lo que pasó. Claro, seguramente un año después de la muerte del man, no creo que nadie haya dicho, hagamos una película sobre Pablo Escobar que glorifique el man. Y si más si hubieras consumido eso, te hubieran señalado con el dedo, pero ahorita todo el mundo lo disfruta porque ya eso quedó en el pasado. Entonces es como que es otra parte de la historia que tú ya no lo vives. Pero de nuevo, glorificamos el tema, nos hace mala sociedad. Porque nos hace una sociedad que consume lo malo con seguridad. Pero eso nos hace medio, no sé. Nos hace... ¡Todos somos psicópatas! No sé. Siempre vamos a disfrutar de historias bien contadas. Sí. Claro, o sea, también tiene mucho que ver... Porque... Pero si te das cuenta, también es la realidad que estamos viendo. Porque es datos históricos de cosas que han pasado. Y sencillamente... Pero no necesariamente... O sea, no los condenamos, simplemente vemos y disfrutamos. Seguramente lo que tú consumes ya ahorita son historias basadas en hechos históricos. No necesariamente cuentos exactos de lo que pasó históricamente. Entonces siempre hay, si tú haces una película, digámoslo así, con un personaje principal que es Charles Manson, tienes que, como cineasta se me ocurre que de alguna forma tienes que alguien tiene que ser el foco de atención de la película. Claro. ¿Verdad? Tú siempre tienes que empatizar con alguien en una película para que la película te parezca interesante. Es más, y voy a hacer el ejemplo, me parece, el mejor ejemplo que se va a hacer en la mesa. Boobies. Es más, buscar porno. No. Porno Pablo Escobar. Porno de Pablo Escobar. ¿Por qué empatizas con Joker de Heath Ledger y no empatizas con el Joker de Jared Leto? Esa es una buena pregunta en realidad. Porque la historia está mal contada. Exacto. Exactamente. No es un buen personaje. Es correcto. No es un buen personaje el Joker en Escuadrón Suicida. Y los dos son psicópatas. Pero... Y los dos son, de hecho, los dos son el mismo personaje. Son, en teoría, la misma persona. El tema es que está contado una mal y una bien. Exactamente. Entonces tú como personaje, tú como espectador, no disfrutas el personaje porque está mal contado y sigue siendo un psicópata en realidad. Claro, realmente es eso. Es una historia bien contada. Y es una manera segura de experimentar el viaje mental que tiene una persona. Perfecto, pero es una manera segura. Y al igual que como cuando te experimentas un viaje de manera segura. Un viaje psicodélico, psicotrópico. Psicotrópico. Con Tampico. Te des... ¿Cómo dirías? Te desvinculas de la realidad. Desencajas. Pero el tema está en que socialmente estamos generalmente todos desvinculados de esa realidad. Y ahora las cosas que no deben de parecernos normales, nos parecen normales. Sí. Ahora ya no ves una noticia. ¿Esto nos hace mejores o peores? Peores. No, yo creo ¿qué mundo les estamos dejando a los niños? Ay, Esa queja del qué mundo estamos dejando seguramente se ha repetido durante toda la sociedad. Sí, pero en realidad una sociedad más insensible. Lo sé, eso pero en realidad sí. Nos ha hecho habituarnos a este tipo de cosas cuando no deberían de ser habituales. Porque al final del día no está bien que un tipo anuncie en internet de que necesita una persona que se deje comer, vaya otro man y se deje comer. Pero se le coma el pipí. Vamos por partes. O sea, si hay una persona que siente su necesidad de que alguien cercene una parte de su cuerpo y se la coma, y hay otra persona en el internet que dice: yo estoy dispuesto a cercenar una parte de tu cuerpo y comerla, yo no veo el problema, honestamente. Son dos adultos consintiendo en algo que les gusta a los dos. Okay. Yo no veo un problema en que un man diga: yo soy caníbal, el otro día, sabes que mi sueño es que un caníbal me mastique el brazo, y se junten y hagan lo que los dos están soñando toda su vida. Yo no lo veo malo. Bueno, en todo caso, para redondear, dos más servientes, su casi indestructibilidad, su encanto. Según yo, lo que nos hemos habituado de consumirlos como algo normal. Yo me voy más por lo más necesario, quizás. Si es una historia bien contada, el personaje puede ser malo o bueno, o sea, malo como persona, me refiero. Puede ser una persona mala o una persona buena, pero si la historia está bien contada, te va a traer la historia y te va a gustar el personaje, porque que mira, que a Batman no lo ves malo, pero porque la historia está bien contada. Claro, pero realmente si lo piensas en un criminal, en términos fríos, es un man que se pone una capa y sale a pegarle a la gente en la calle de noche. Más o menos, claro. Como tú cuando tomas muchas medicinas. Obviamente yo lo hago para defender del crimen a la gente de mi ciudadela. Pero así no lo ve la gente de la ciudadela, obviamente, porque sabes que le pega al viejito. No, que le va a echarle a la cárcel. No, pero era porque el viejito... ¡Es mi abuelito! El viejito le estaba pegando al niño y yo pensaba que no eran familia y le pegué al viejito. No, que ya no. Fernando, o sea, tu aporte. Mi aporte es que hace 10 minutos me terminé de bajar en el capítulo de Legión 01. Me acabo de bajar los subtítulos en SubTVX. En todo caso... Hito número 2. Chúpate esa Netflix. Está más cerca de destruir a Netflix. Megaproyecto destruir Netflix. Julián, ¿algo más para redondear el tema del día? Yo sigo pensando que lo que nos gusta consumir es una buena historia, como dice Rubén. Está bien. Señores, ¿qué descargamos esta semana? Legión. De hecho, descargándolo en este momento. Descárguense, hoy día es el segundo capítulo, ¿no? El primero estuvo maravilloso. La quinta temporada de Samurai Jack. ¿Ya lo viste? Maravilloso. Yo sé que yo no lo he visto, pero... Hay una secuencia inicial. Si hay buena, si la animación es preciosa, tan buena, preciosa. Como hace... ¿Cuánto? ¿15 años? Es mejor. Es mejor porque ahora es widescreen. Está bien. En HD. Hay que verlo. Samurai Jack siempre fue una historia muy bien contada. No debimos haber esperado tanto para Samurai Jack, creo yo. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. ¡No! Es bueno que dejar que la gente como que se calme. No, que la gente se calme. Por eso digo que deberíamos esperar. Deberían esperar. Reboot de Matrix. No, deberían esperar Marvel 5 años luego de Infinity War para mostrarnos una nueva película de en el universo. Sigo abusando de la red wifi de compañero Monserrate y estoy bajando Samurai Jack en este momento. Perfecto. Las primeras 4 temporadas. Pasante de medios sociales. This Is Us, temporada 1, ¿no? Ah, está bien. ¿Qué es This Is Us? No sé qué es. Es una serie familiar. ¿Ah, sí? Pero, ¿qué trip? ¿Qué hacen? Es una serie familiar, es muy interesante. Es una... No te va a gustar, Paloma, que no hay boobies. No hay sangre y no hay acción. Es un drama. Y para la gente que se quiere poner la Samurai Jack, las 4 primeras temporadas... Solamente 3.83 gigabytes. Es que 3.83. Lo que pasa es que Samurai Jack nunca fue una serie de capítulos de media hora, ¿no? Es como en su época las chicas superpoderosas, las series de, o como en su época el laboratorio de Dexter. Eran cortos de 10 minutos, como ahora es Hora de Aventura, el tema de Gumball. Antes de ir a las redes sociales, discúlpenos. Vamos a tratar de retomar una vieja tradición. La pregunta del mono. Mono, pregunta. Pregunte, mono. Está bien. Necesitamos, por favor, en la caja de comentarios de los múltiples plataformas, que nos respondan la siguiente pregunta. Si en Francia, Pepe Le Pou también tiene acento francés. Es la duda que tengo. Gracias. Es una buena pregunta, no sé, porque en teoría en la traducción que nos llegó a nosotros, latinoamericano, y creo que era los gringos también, era francés, claro, bueno, por el nombre, sí. O sea, Pepe Le Pou. Ajá. Pero en Francia, ¿qué trip? ¿Cómo es? ¿Cómo habla en español? De hecho, ni siquiera creo que se llame Pepe Le Pou en francés. No lo sé. ¿Cuál será el acento del tengo la duda. En todo caso, en nuestra amiga Cindy Virginia Avellán, que nos sigue a través de nuestras redes sociales, ella está en París, en Francia, puede hacer la consulta. Es verdad. Así que, por favor, Cindy. Cindy Marmolina, por favor, si estás escuchando, responde nuestra pregunta sobre Pepe Le Pou. Tremendo. Ahora sí, pasante de snacks, bebidas y bolos. Mención en redes sociales. Así como Cindy, todos nuestros oyentes pueden escucharnos a través de Facebook. Nos pueden buscar como Los Modelfocas en WordPress, como losmodelfocas.wordpress.com, en Twitter como @losmodelfocas, y en Instagram, aunque no posteamos mucho, también nos llamamos Los Modelfocas. Síganos en Facebook, denos likes y compartan todos los audios que puedan escuchar completos. ¿Todos los audios? ¿No entendí eso? Los audios que los escuchen completos, los escuchan, okay, y luego los comparten. Oh, bien, está bien. Y por si acaso, estoy tratando de instaurar una nueva tradición en el feed de Twitter, okay, para nosotros, con un nuevo hashtag que se llame, ya sé dónde va. Chichis para los motherfuckers. Y yo creo que podríamos hacerlo cada viernes y las chicas que vean, que estén escuchando el podcast, manden fotos de sus boobies, por favor. Con el hashtag chichis para los motherfuckers. Y se pueden poner, escribir motherfuckers en una de sus chichis. Es verdad. Si quiero a la derecha, no discriminamos chichis. Claro. Lo pueden hacer, ¿no? Alguien se podría equivocar y poner focas model. Está bien. Pero está perdonada. Está perdonada en todo caso. En todo caso, seguramente si se lo escriben en las chichis, no vamos a leer lo que digan. Pueden escribir lo que quieran, no nadie se la va a ver. Los hombres que nos escuchan. ¡Corta! Pueden hacerlo.